pierda en un recuerdo. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, Dios! Que no se vaya nunca, por favor. Que no se vaya nunca, nunca, nunca, nunca. ¡Ay, Dios! Que no se vaya, por favor. Que no se acabe este momento, no. Que no se pierda en un recuerdo. ¡Ay, qué dolor! Vanessa Martín, señores. Muchísimas gracias. Este excelente dueto con estos dos grandes cantantes, Franco De Vita, a dueto con Vanessa Martín, esta gran cantante española, nos interpretaron esta bellísima melodía que llevó por nombre Ay Dios. Una hermosa canción para dedicar. Y bueno, vamos a seguir adelante esperando les hayan agradado estas dos primeras melodías. Seguimos con los duetos en esta noche romántica. Se hacen presente Leonel García, dueto con Ben Ibarra, los cuales nos van a interpretar esa melodía que lleva por nombre Demasiado Tarde. Espero la disfruten y avanzamos. Seguimos con la programación de su programa favorito, Noches Románticas. Disfrútenla. O que quieras escapar, no importa si el espacio crece y ya no me deja mirar, no importa que existan más peces, ni siquiera importa el mar. No cambia nada que te mientas con que fuimos lo peor, no combinábamos a veces y yo cometí un error, pero tuvimos días dorados, no les cambies el color. Y aunque no quieras mirarme otra vez, aunque te cuentes la historia al revés, yo siempre te amaré, secándome el dolor, pensando en lo que fue, callando un por favor. Yo siempre te amaré. Si llega alguien más, tu espacio cuidaré. Lo siento, no lo puedes evitar. Que no me perdones, pero tengo que insistir. Por ti yo haría lo que fuera, excepto dejarte ir. Cada segundo de esperanza se parece tanto a ti. Y aunque no quieras mirarme otra vez, aunque te cuentes la historia al revés, yo siempre te amaré, pensando en lo que fue, callando un por favor. Yo siempre te amaré, así llega alguien más, tu espacio cuidaré. Lo siento, no lo puedes evitar. Puedes dejarme atrás y puedes lastimarme, pero dejar de amar, para eso es demasiado tarde. Yo siento

Y si fuera ella, es el nombre de la canción que acabamos de escuchar. Esta canción que diera a conocer a Alejandro Sanz. Pero bueno, hoy escuchamos una nueva versión, la cual intervinieron varios artistas, tales como Shakira, David Bisbal, Vanessa Martín, Laura Pausini, entre otros. Espero les haya agradado y ahora viene a la programación de Noches Románticas ese cantante llamado Benjamín con ese gran éxito que lleva por nombre No Soy el Aire. Disfruten esa siguiente melodía y avanzamos en esta noche romántica de jueves. Desgastamos como pastillas de jabón entre las manos, nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas el amor. No me lo callo. Escucha atenta, por favor, ya no te amo. No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a ver. Soy el aire. No me lo callo. Escucha atenta, por favor. Ya no te amo. No es decisión echar vapor. Ya no he pensado. Se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire. Continuamos en Noches Románticas.

estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer. Y hoy se puede enloquecer si no la veo más. Un aplauso también para esa orquesta maravillosa. Empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. ¡Qué final, maestros! ¡Maravilloso! Quinta intervención de la noche. Y bueno, Matiz hizo presente en estas dos canciones anteriores. De primero nos interpretó esta canción que llevó por nombre Por Tu Bien. Enseguida hizo dueto con Leo Dan, este cantante argentino, con uno de sus grandes éxitos, esto que llevó por nombre Yo Sé Que No Eres Feliz. Una bellísima versión. Este cantante argentino Leo Dan, quien hizo este disco de primera fila y tuvo grandes invitados, uno de ellos fue el grupo Matiz. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos adelante con este cantante nacido en Tlaxcala? Esta canción es de Carlos Rivera, estamos hablando de Carlos Rivera, esta canción que lleva por nombre Otras Vidas. Esta canción fue solicitada también a través de la página por mi estimado Gustavo Esparza, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, y es fiel seguidor de Carlos Rivera. Así me dijo, pon esta canción de Otras Vidas que quiero escucharla. Y claro, con gusto, mi estimado Gustavo, te complacemos aquí en esta emisión de Noches Románticas y gracias por acompañarnos. Aquí tienes esta melodía que nos solicitaste. Otras Vidas, Carlos Rivera. Sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé la guerra, mil heridas, para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú, no sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios cuando te miro y solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. Oh, no, no.

haya vida detrás de ti, como lobo detrás de ti, dame más tiempo. Necesito más. Gustavo Lara con esta gran canción, esto que llevó por nombre Aliento con Aliento. Y bueno, vamos a seguir adelante. Antes de ello, quiero mandar felicitaciones a mi estimado Jesús Mireles Rueda, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, mi estimado Jesús Mireles Rueda, mejor conocido como Rambo. Así que aquí tienes tus felicitaciones, mi estimado Jesús Mireles Rueda. Y espero que hayas pasado un excelente cumpleaños en compañía de toda tu familia. Y bueno, mis mejores deseos para ti. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, seguimos adelante con la programación. Ahora vamos a escuchar. ¿Recuerdan al grupo Sum 4? ¿Recuerdan cuál era su éxito? Exacto, le adivinaron. Esto que es de Sum 4, A Puro Dolor. Vamos a disfrutarla. Y seguimos adelante aquí en Noches Románticas. En este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me salen. Estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando. Continuamos en Noches Románticas. Gracias. ¡Vámonos!